En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, como se las acaba de decir, no se cansen de agradecer, no se cansen de orar, no se cansen de bendecir, porque ustedes saben que muchos hermanitos se están corrompiendo, sean de luz, porque todos mis hermanitos, todos los hijos de mi Padre, son de luz, pero tienen sus misiones diferentes. Pero muchos se van a la oscuridad. Prefieren la fama. Prefieren el dinero. Andar con mujeres. Andar con quien quieran. Comprar sus joyas, sus autos, sus aparatos de sonido, sus computadoras, sus videojuegos, y se olvidan totalmente que hay un creador en este planeta, que ha hecho el universo, que ha hecho el mundo, y que estáis aquí por alguna razón, y que muchos siguen dudando de eso, y la pobre ciencia, algún lado, por algunos lados escépticos, dicen no existe Dios. Y por el otro se sorprenden que no saben ni ninguna de su ciencia pobre. Y pobre porque todavía está en pañales en su planeta. Siguen diciendo que hay partículas de Dios y que no son, que sí son. Que porque esta partícula se comporta como si tuviera vida. Pues claro que todo lo que está en ese planeta tiene vida. Inclusive en el más allá, inclusive en la otra dimensión, inclusive en otro universo o en otro planeta. Todo es, acuérdense de eso. Todo es energía, todo es vibración. Todo vibra. Nada está inerte como mucha gente piensa. Y yo le agradezco al Padre que esa permisión me ha dado también de venir a esta bendita escuela, de poner esta escuela que puso Él, más bien, pero que me permitió también supervisar, así como muchas de esta comarca. Pero ustedes saben que desafortunadamente son pocas, realmente muy pocas las que están trabajando en la luz, o que se dicen estar trabajando en la luz. Porque ahí nomás les interesa a ver qué moneda, cuánto vamos a ganar de dinero esta vez. ¿Cuánto ego o presunción voy a tener? Para que digan, soy una gran facultad. Pónganme ahí en internet con letras doradas. Fulanita de las tablas. Gran vidente. Muchos están así. O otras nada más que dicen, mejor vamos a hacer un negocio con eso. Y como se ha dicho otras veces, o como salen sus películas, no saben ni aprovechan los dones, o en este caso, como muchos dicen, como en sus películas o cómics, no aprovechan los dones o los poderes, los superpoderes, vamos a decir, de su mente para ayudar, para hacer el bien, y que muchos lo ocupan para el mal. Entonces hay que orar mucho por ellos, para que no se pierdan. Por los mandatarios, por los licenciados también, por los jueces corruptos, por los que no lo son también, ¿por qué no? Por los que están en la luz, aún más por los que están en la oscuridad, por su bendita hermana, tanto biológica o biológicos, como tutores que tuvieron algún tiempo, y que hoy, hace 6 años ya cumplidos, mi padre les puso este lugar. Desde luego la escuela como tal fue unas semanas después, pero no importa, ese es su tiempo terrenal. Y enhorabuena para todos. Bendiciones. Albricias para todos, hermanitos. Y ojalá no se desvíen también, porque ustedes saben, y algunos que mis hermanos no saben, son de luz, pero prefieren la comodidad de un sillón, la comodidad de estar viendo sus televisiones, la comodidad de estar viendo sus celulares, la comodidad de no trabajar y ganar dinero. Así como los empresarios, que en esta época que dicen de cuaresma, que no hay crisis, pues la hacemos, dicen ellos, con tal de dinero, sacar dinero. Que no hay carestía, pues vamos a hacer que haya carestía porque yo lo digo. Y no se tienta nunca el corazón. Son pocos los que sí lo hacen. Pero hay muchos que no les interesa más que ganar, ganar, ganar y ganar. El día que pierden, maldicen, rompen, violan leyes y vuelven a ganar, según ellos. Pues no, hermanitos. Por eso también hay que orar por esas personas en equivocación, simplemente. Que siguen renuentes. Y así como ganan, también pierden. Así como ganan, así también derrochan. En todo tipo de vicios o de caprichos a veces. Entonces no os olvidéis que hay poder y poder de ellos. Nunca maldecirlos. Porque como se os ha dicho, eso que tú das, eso mismo vas a recibir tarde o temprano. Y así muchos hermanos que han divagado siendo de luz, ¿qué están haciendo ahorita? Se está rebotando la energía oscura. Los seres del bajo astral se revuelcan y se van con quien pueden de esa familia o de esas familias. Pues díganles qué hay que hacer. Pero como se les ha dicho aquí, no se puede forzar a nadie a que tome el camino de luz. No se puede forzar a nadie a que estudie espiritualidad. No se puede forzar a nadie a que cambie su actitud ni sus pensamientos, porque hay libertad y que desafortunadamente muchos lo han tomado como libertinaje. Pero recuerden que hay reglas humanas y reglas universales, los 10 mandamientos, los 20 mandamientos, las leyes de derechos de autor, de trabajo, cívicas, de matrimonio, todo eso, ustedes también tomen un poco de ellas, examínenlas, vean, está bien esta ley o está mal. Y así como también los hermanos, hermanitos en equivocación, que se dicen tutores, hasta con letras de oro, ya saben quién, o sienes. Pues aún así los veo. Aún así los ayudo, porque yo ayudo al pueblo, no a la persona que está al frente. Y también le ayudo, ¿por qué no? Pero qué hipocresía, perdón que lo diga. Por el día dan luz, por la noche dan oscuridad. Y así no, así definitivamente no es el trabajo espiritual. Que el comercio espiritual tampoco. Así como sus escuelas, como sus iglesias, católicas o no, que primero ven qué progreso pueden sacarle al hermanito que va, o qué economía le van a sacar, y según ayudan ellos. También hacen exorcismos, o son exorcistas, pero los tienen que transmitir en sus redes o en su televisión pagana. Vean cómo se zangolotean, porque dicen, llega el Espíritu Santo. Vean cómo se revuelcan ahí en el piso, se vomitan, hasta defecan de tanta fuerza. ¿Ustedes creen que eso es de luz? Pues claro que no. Son poseídos por una mente, puede ser la mente del pastor, o de una facultad muy buena, pero que está enfocada a la oscuridad. Así de fácil. Entonces dicen, el Espíritu Santo es otra persona. Yo no veo a ninguna otra persona. Que puedo llegar en forma de paloma. Puedo llegar en forma de caballo. O de perro, ¿por qué no? Pero que muchas facultades la han visto como paloma, pues que la vean como paloma. Pero no es otra identidad. Sois el mismo. Soy el mismo. Porque si no, cada vez que tomara esta envoltura, lo tendría que sacudir como sus videos que habían visto en el piso. Y no es así. Ya no hay eso, ni habrá. Porque ya no necesitan la facultad que se duerma para recibir los mensajes crísticos, o mensajes de luz, o mensajes de sus hermanitos, de quien sea. Simplemente concentración, desarrollo y hacerlo de corazón. Así de fácil, eso es todo. Así cuando curen, también háganlo de corazón. Y verán cómo se conectan, cómo ayudan, si hay esa permisión, porque les repito, hay cosas que aunque ustedes pidan permiso y les digan sí, o tal vez digan no, aunque quieran, no se pueden. Pero ustedes saben que, digamos, tienen un poco, entre comillas, de facilidades que le da el Padre a ustedes, a todos. Los que realmente lo están haciendo de corazón. Sin esperar nada a cambio. Como esas benditas hermanas, hermanos, o sectas hermanas. Que te ayudan. Ah, pero tengo que tomarte una foto para que veamos que sí estás entregando la despensa. O tienes que ir, fulanito, de las tablas a registrar que veas que efectivamente le estás dando esa colcha. O esos víveres. O esa ayuda económica. Pues que esa ayuda condicionada no sirve, hermanitos. La ayuda se da de corazón, sin esperar nada a cambio, como se les ha dicho. Sin esperar, es inclusive que les den las gracias. Ustedes háganlo de corazón y punto. Si aquel hermano te agradece, pues como les ha dicho esta envoltura, con una oración que les hagas también a ustedes, con eso es suficiente. Desde luego todo al Padre, y luego a ustedes también. Porque si es por mi Padre no se puede hacer nada, ni yo puedo hacer nada. Así que no os olvidéis eso, hermanitos, y seguid en oración. Seguid en agradecimiento. Seguid orando también. Porque muchos se levantan. Y se les olvida, siquiera, como decían en su religión católica, persignarse. Por lo menos ya que hagan eso. Ah, no, pero es que en esta secta no se persignan. Pero dan gracias, no tampoco, porque tiene que ser el pastor o el sacerdote que me diga si puedo hacerlo o si no, no. Y así con los exorcismos. ¿Me da permiso de exorcizar a esta persona? Porque ya tiene 2 días convulsionándose y está poseído. ¿Me dará permiso? Tengo que hacerlo por escrito al Papa o al sacerdote mayor o al Elber. Yo les digo, ustedes tienen el permiso de Dios, de nuestro Padre, entonces, ¿qué dudan? No duden, no se alejen de la luz. Y si hay compensaciones que les da a los hermanos, pues si se la quieren recibir, bien. Y si no, también. Porque como dicen, pueden dar dávidas. Un premio, dicen. Que ustedes, gracias a mi Padre, no necesitan. O tal vez sí, no importa. Pero ustedes háganlo de corazón y olvídense. Eso es todo. Así de fácil está. Y enhorabuena nuevamente. Queda este bendito hermano con ustedes. Bueno, primero va a hablar el director de esta bendita escuela. Changongun, como vosotros. Desde luego ya, yo ya he agradecido a mi padre, así como trabajador que soy de la luz. Sigo en oración por mis hermanos. Sigo en cuidado de esta escuela y de alguna otra más que hay por ahí, que medio trabaja bien. Y aquí casi a veces me olvido, porque están haciendo bien su trabajo, hermanitos. Pero no se olviden, no se enganchen, no divaguen, no tengáis miedo, porque así como en sus películas han visto, que el miedo os gobierna, pues la oscuridad te gobernará. Recuerden que sois de luz. Y tienen sus ocupaciones físicas, su labranza, todo físico. Pero no se olviden de la espiritualidad. Así estés enfermo, ¿no? Así estés sano, ¿no? Y hagan que sus benditas crías también hagan su oración. Breve, aunque sea de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, pero háganla. A todo al Padre siempre. Y luego también a los seres de luz, a sus protectores y a todos estos hermanitos que están presentes también. Que les mando muchas felicidades a todos. Enhorabuena, enhorabuena. Luz y progreso para todos y cada uno de vosotros, hermanitos. Hasta pronto. Asimismo, hermanitos, os saluda en el bendecido nombre de mi Padre nuevamente. A Con Blanco, que está, también ha estado pendiente de esta escuela. Y les agradezco que igual, aunque sea poco, pero han orado por esta bendita hermana, por mi envoltura que me encargo. Y que tiene usurpadores en ella. Que la aconsejen y oye voces oscuras todo el tiempo. Pero ustedes saben que si ella no quiere, o ellos no quieren, hacerle caso a la luz, pues mucho menos al Padre le van a hacer caso. Pero aún así estoy con ella, ayudando, quitando, vamos a decir, las porquerías que ella pone, y poniendo luz. Y por eso sí ayuda, pero ella es una ayuda condicionada, ahora sí. Porque dice, no alcanza el dinero para mis negocios. Nunca le va a alcanzar. Porque por lo menos en breves momentos lo hizo de luz. Pero ustedes saben que su propia mente la traiciona. Entonces por eso os pido igual oración. Perdón. Y que sigan avanzando. Yo agradezco mucho a mi padre que me hizo caso, que me oyó y que me puso por breves instantes aquí con vosotros. Y que sigo también cuando os necesité con los hermanos apaches, que aquí también están con vosotros. Y que sientan esa fuerza, no violenta, fuerza no violenta, pero fuerza, así como en sus caricaturas. Que dicen son ciencia ficción, pero muchos que ven videncia lo pueden ver como esas energías que llaman ki lo pueden elevar fácilmente. Y así como se oye fantasioso, las lanzan, pues igual con vosotros, pero lanzanlos para la luz, para ayudar, para proteger, para cuidar, no para destruir. No para romper como salen en sus caricaturas, ni para destruir a nadie, sea de luz o de oscuridad. No os olvidéis, hermanitos, y sigan trabajando en la luz. Muchas bendiciones a todos. Os he hablado. Hasta otra ocasión. Pues retomando, hermanitos, ya estoy nuevamente con vosotros. Pues como les he dicho, así debe ser con todos. Si bendita hermana, en equivocación les hizo un fraude, les robó, les insultó, mintió o mintieron para obtener un material físico. ¿Ustedes qué creen que esperan que les vaya bien a estas personas o mal? Desde luego, pues hay que desearles que les vaya bien, así como dice su presidente. Y es correcto, porque ¿para qué maldecirlos? Porque como les acaba de decir, es recíproco, recíproco todo. Entonces pidan mejor por ellos. Si ustedes no los quieren bendecir, pues no los bendigas, pero tampoco los maldigas. Pide por ellos, simplemente, para que no se pierdan. Porque muchos están a punto de tocar el suelo. De ahí, casi en poco se levantan. Así como los viciosos también. Camarita de familia. Por lo menos los que ustedes conocen son más de dos, pero vamos a pasar estos dos. Para que ojalá no se pierdan. Están también. Se han puesto a graves también, pero son necios. Y como les he dicho, así como lo han visto en sus películas, simplemente con poner un dedo en su frente o en su muñeca, les podría quitar todo ese vicio, todos esos alcoholes, toda esa droga de su mente y de su corazón y de su cuerpo, sin ningún problema después. Pero les repito, hay libre albedrío. Entonces cosas desagradables tienen que pasar con esta familia. Y están pasando. Pero como se les dijo, libre albedrío. No podemos jugar con eso. Más que orar, como lo están haciendo, hermanitos. Así mismo. Pues ya está aquí la canasta. Hagan sus peticiones, hermanita. Hazlo de corazón. Y ya sé que mi padre no te va a abandonar, ni te voy a abandonar tampoco yo. Pero sé más fuerte en tus decisiones. Más fuerte en todo sentido. Pero de luz. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ora por ese bendito hermano en equivocación. Por esas niñas que ahora llaman de la generación de cristal. Mírame y no me toques. Y si me tocas, te aguantas. Pues no, hermanitos. A veces es malo porque a mí me tocó también, aunque ustedes no crean. Que sean que era un amor. Así que un amor de Dios, literalmente. Pero también hacía mis travesuras. Así como en sus películas lo han visto a veces. Le eché a perder dos sillas a mi papá, José. Y por lo menos dos comidas a mi mamá. Y sí, me llevé un chanclazo por lo menos. Pero sí, a veces es malo decirlo. Dice, la violencia, pues no, no lleva nada. Pero a veces la chancla, o como dicen, hace al niño bueno. Porque a veces la palabra, como ustedes saben, pues está pasando aquí con vosotros, con ustedes, en general, para que me entiendan. Deja de hacer eso, sí, sí, ya lo voy a dejar. Deja de hacer eso, ya lo voy a dejar. Déjalo de hacer, ya lo dejé de hacer. Ah, bueno, a ver, ah, bueno, ya lo dejaste. Te vas y ahí está otra vez. Si la voz de convencimiento no sirve, a veces un regaño fuerte, sí, tiene que ser. Pero háganlo de luz también. Es correcto. Porque si no, ahí están esos niños. Que la mamá contra la hija, con la hija, son iguales. Y al rato se van a demandar entre ellas. Ahí están dos pruebas. Porque me regañó la mamá y porque la mamá se queja de la hija. Y así en Estados Unidos hay muchas familias así. Pues tienen que ser un poco más abiertos a todo eso. Pero ¿qué hacen? Ahora con esas leyes a veces absurdas. Si hay castigo fuerte del padre contra la hija, hijo, o contra la esposa, pues sí tiene que haber castigo, obviamente, ahí sí. Pero si es ligero, con la chancla, con un cinturonazo o libretazo, pues no está, o el jalón de orejas también, ¿por qué no? Pues no es tan grave. Pero ya esa violencia absurda del padre borracho o alcohólico, que hasta medio mata al hijo, eso sí es penado, así de fácil. Y no estoy, repito, a favor de la violencia, al contrario. Porque recuerden que yo fui pacífico, siempre fui pacífico. A excepción de la casa de mi padre. Que hicieron vendedores y todavía hasta la fecha no ha cambiado. Cambiantes de monedas para dar dentro de la iglesia. De ventas de veladoras, de crucifijos, de rosarios, de libros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y velas. Entonces siguen convirtiendo mi iglesia en una casa de ladrones. Y por eso hay que seguir en oración también para que se acabe eso y que muchos no quieren que se acabe, obviamente. Pues, ¿cómo se va a querer? ¿Qué ha pasado ahorita con su presidente? ¿Cuántas personas, cuántos empresarios, trabajadores, entre comillas, y digo entre comillas porque ni trabajaban, nomás llegaban y dame mi quincena y ahí nos vemos? Oye, pero sí, ¿sí? Está anotado en la nómina, dicen ustedes nómina. Se les acabó eso, se acabaron sus negocios chuecos. Pues ¿cómo no van a protestar? Entonces yo les digo nuevamente, oren por ellos, porque muchos se les va a seguir acabando eso, esa oscuridad, ese trabajo fácil, ese fraude. Entonces pido nuevamente oración por ellos también, para que no se pierdan. Y oren también por los que estén haciendo bien las cosas, también hay que orar por ellos. No se olvides, hermanitos. Y sigan trabajando en la luz. Bueno, vamos a pasar a limpiaos primero. Abrir los paquetes, por favor. Sobre todo este. Sí. Ábrelo nada más. Sí. A dejarlas, por favor. Y abrir las agüitas. Con este bendito bálsamo y luz de mi Padre, que se mezcla y os da esta bendita luz de curación en sus bálsamos, en estas benditas aguas dulces, que siempre, si es posible, compartan siempre, hermanitos. Así como lo hacen muchas veces, síganlo haciendo, ya que esa moneda que gastas se te recupera fácilmente. Y que sea siempre de bendiciones para todos, hermanitos. Para que esas benditas aguas curen a quien lo necesita, a quien le corresponda y al que quiera curarse. Porque ustedes saben que no es magia como muchos dicen. Y si es milagrosa, para quien la necesite realmente, quien la quiera. Y crea, mi padre se curará. Sea cáncer, sean tumores, sea COVID, sea sífilis, lo que sea, se cura. Pero ustedes saben que muchos hermanitos se confían tanto en su bendito bálsamo que se olvidan ir con los tutores físicos. Y luego ya cuando pasan las cosas dicen, ya ves que no funcionó esta agua, o no sirve esta agua. Sirve y recontrasirve, como diría esta envoltura. Por acá empezamos primero. Pues mi hermanita, como se te dice nuevamente, haz tus oraciones cuando puedas, por tus crías, por tu hija, que le está dando esa bendita oportunidad mi padre, y que no la desaproveche. Pero igual, que toque la oración, que toque la espiritualidad, y que sea más de luz, no de caprichos, no de mantener a un señor que está mucho mejor que ella. Ya te dan tantito. Y esto sería si te curaras más pronto. Pero sí necesitas seguir en reposo. Y mucha fe, hermanita, no se te olvide. Preocúpate por tu familia, por tu bendito hermano que se está dando, le ha dado la oportunidad a mi padre. Pero igual dile, ora. Haz oración. No de expresión, como dicen. Dulce por eso para ti, hermanita. Y lo mismo para ti. También muchos divagan con su medicina. Si es una medicina que les hace daño, sí, déjenla. Obviamente que sí. Pero como tu bendita hermana, que está aquí también presente, le da una medicina el primer día. Ya no sirve, no me sirve, ya. Al carambas. No. Por eso los médicos los dan. Por si usted dice, es que sí me hace daño el estómago, pues no, ahí sí está correcto. O me da picazón. O me da alergia. Pues sí, ahí sí tiene que dejarla inmediata mismo. Pero cuántos hermanitos como vos, el primer día, no me funcionó, ya la tiro. Pues no. Así no es, hermanita. Mucha luz y progreso y sigue en oración por tu familia, por tu nieta. Que si esa familia quiere, va a ocurrir un milagro muy bueno ahí. Pero de todos modos, tú sigue en oración. Y lo mismo para ti, como siempre, que sigas en oración por tus crías, por tus vecinos, por tus vecinas, porque son caprichosos también, por los viciosos que no quieren dejar el vicio, ni por una forma ni por otra. Para los niños, que no lo eso es lo más tierra. Fuerte, pero pues son cosas kármicas que tienen ellos. Pero tú haz oración y estás haciendo lo que te corresponde. Así de fácil. Y si puedes, como lo has hecho otras veces, con moneda o con alimento, hazlo. Lo sé por eso para ti, hermanita. Pues lo mismo como se te acaba de decir, que perdones. Pero como se te dice, y es correcto, está bien lo que estás haciendo. Pero ora mucho por este hermanito, de esas hermanitas. Esas mentirosas. Porque acuérdense que mentir en un juicio es grave. Y si lo hicieron por molestarse, pues, entonces ¿a qué van a la escuela? Es la pregunta. ¿A qué van? Tienen que recibir el orden del maestro. Y ya no es como les dijo, como antes. A mí también me tocó. No había reglas, pero había una especie, pues, como de, ¿cómo se puede decir? Una... Sí, sí, pero pegaban igual. Como una especie de tarimita delgada. Me tocó a mí también. Aunque ustedes no lo crean. Que casi no me tocaban a mí. No, no me tocaba a mí, pero sí. Me distraían. Correctivos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué hubiera pasado en esa época? Que se hubieran quejado a derechos humanos, porque me llamó la atención el maestro, imagínense. Porque me dio un reglazo en la mano, o en el zapato, o en el pie, porque andaba descalzo. A veces tenemos que entrar en esos lugares descalzos. Imagínense. Todavía tienen la comodidad. Vehículos, computadoras, sillas anatómicas. Y aún así prefieren no entrar. Entonces, ¿a qué los mandan a la escuela? Piensen eso, hermanitos. Rectifiquen eso. Sean, aconsejen y oran por esos benditos hermanos. Todo se te va a resolver. Si mi padre te lo permite, no te olvides. Luz y progreso para ti. Pues lo mismo que se te dice siempre, que seas más de luz. Que te enojes, pero que sea leve, o sencillo, o poco. Y que le eches muy bien, más bien con tus estudios, pero yo sé que tú puedes más que eso. Ahí están las pruebas de que esos maestros de primaria, tan estrictos, bastaditos, siguen rindiendo fruto de esos benditos estudios. Luce por eso para ti, hermanito. Que sí, el trabajo se te va a dar también, pero que tengas paciencia, pero que ores. Y si es posible, también te muevas. Porque aquí no te va a llegar casi nada. Así mismo, mi hermanita, pues se te dijo lo mismo. Tengan más paciencia, que no te enojes tan fácilmente. Que comas más sano. Y vas a salir adelante. Porque si te enfocas también, pues sí, que digamos que el paseo dice este monstruo. Pues sí, tienes derecho. Pero también tienes obligaciones, no te olvides de eso. Aquí y allá y a donde vayas. Dulce progreso para ti, hermanita, y no se te olvide tocar la espiritualidad también. Y mi hermanita, lo mismo. Así veas que te insulten a tu mamá, que te digan y te desdigan muchas veces. Tú no te preocupes, tú sé paciencia. Cuenta hasta 20, cuenta hasta 50, en que no te consuma la ira ni el coraje. Igual con esta envoltura que estás viendo. Tú eres de luz. Y puedes ayudar muy fácil con oración. Pero no lo haces. Que no es de moda. No es de capricho mío. Es por tu bien. Y nada más. No se te olvide. Haz oración. Perdona y pide siempre. No se te olvide eso. Manita, luz y progreso para ti. Puedes levantar la oración. Y estas benditas dulces, como digo, que ya se ha quedado como una frase nada más del segundo tiempo de albricias, alegrías, que es similar. Que igualmente este bendito, iba a decir fruto, pero sí son frutos porque son semillas de amaranto. También nos ayude. A esos benditos hermanos que quisieron venir, pero la mamá dijeron, es que el trabajo está fuerte. Pues entonces, la invitación está abierta siempre, no corremos ni discriminamos a nadie. Pero ustedes saben qué pasó con esa bendita hermana que se fue sola. ¿Y cuántos han venido y dicen, es que aquí no siento nada? Pues no sienten nada porque están acostumbrados a la oscuridad, así de fácil. ¿Y cuántos que no conocen qué es un sitial aquí? Sienten la luz, sienten la tranquilidad. Pues son aquellos que están abiertos, como debe ser todos. Pero los que no quieren, si es que allá me gusta más allá, pues vayan allá. Que allá, con acuyá, también vayan, no hay problema. Pero ustedes saben que aquí de altas y bajas. Ahí van, gracias a mi padre. Pero no se preocupen. Todo se va a solucionar en todo sentido. Como se les dijo, va a haber momentos que no se van a dar ni abasto, ni él, ni ustedes. Si quieren, claro. Seguir trabajando en espiritualidad. Es muy buena escuela. Tiene muy buenos tutores espirituales. Y estoy orgulloso de ellos y de ustedes también, desde luego. Sus familiares, pues ni se diga, están muy contentos ahorita. A ver si los pueden ver. Están ahí, por ahí sentados. Ese señor, Laquito, que hasta porra está echando. Tranquilo. Y está junto otro señor también muy... Que pensando, nomás está leyendo libros y libros de leyes. Le gusta mucho todo eso y está... Inclusive en el más allá está ayudando, aunque ustedes no lo crean. Así que no es un mito, no lo estoy inventando yo, hermanitos. No estoy inventando esta montura para que me entiendan. Porque los que pueden ver lo van a ver. Y como se les ha dicho, el que vea, que tenga ojos, que vea. Y el que no, pues que aprenda a ver. Así de fácil, hermanitos. Ha sido este bendito hermano que está sentado ahí también, que recién partió, pero pues ve poco, pero sigue renego. Su bendita tía de estos hermanitos, dice tu suegra, cuñada, exactamente, sí, sí. Conchita Lolita. Las dos. Lolita, están igual así. Pero Conchita dice, vivan los Sith, vivan los Ruiz, vivan todos. Lucy, por eso ese. Ya había Manuel, ya había Miguel, ya había Alejandro. Los demás no los puedo ver todavía. No, están aquí, pero dicen no los veo. Como si no estuvieran. Y qué bueno que se han acercado a mi padre. A mí me costó también trabajito, no creas que fue algo fácil. Pero mi sufrimiento estuvo fuerte también. Teresita. Yo no esperaba que Manuel se fuera hasta el último, tan igual como mi hermanita Lola decía. Pues, como dicen, podemos decir mucho nosotros, pero son cosas de mi padre, no se les olvide. Pues yo cuando se iba en vida, las pocas veces que fueron allá conmigo, cuando estaban más chicos, pues aquí está, voy a dar dulces, bolsa de dulces. De mi tienda que tuve físicamente. Inclusive se las damos, son sus manitas. Y cuando tengan, que digan, se les sienta que les baja la presión, tómenselas. Aquí no hay peligro. No hay peligro como los físicos. No se olvides, te la tomas para ti, para que le repartas después. A ti también para estos hermanitos. ¿Sí? Ah, también para ustedes. Esto no sube azúcar. O sea, nivela, para que me entienda. Es un trabajo de muchos años, dice. Yo no fui química. Mis estudios, así como decía Manuel, somos burros. Pero de los buenos, dice. Ay, perdón. Sí, todo tiraron. Pero eso ya pasó. Pero sigan adelante, sigan en oración por mi hermana Lolita, porque igual está renega. Por Alejandro, porque igual, él ya está, pero Miguel se quiere salir. Y por mi hijo Bernardo, que es el más, que esperaba algo mejor que él. De él, pero se fue muy mal. Pero entonces oren por ellos también, hermanitos. Gracias. Gracias, hermanita. Gracias, padre. Gracias, divino maestro. Bueno. ¿Algún otro hermanito quiere dar palabras? La madre muy querida, sí. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, esta mesada que mi Padre os ha permitido estar una vez más aquí con ustedes. Os vengo a decir que lo que más puedan dar el buen ejemplo a vuestros niños, vuestros adolescentes, para que de adultos no sufran. Que enseñen cosas de su pasado, como el alimento, comer sanamente, cómo tratar a las personas con valores, algo que ya se está perdiendo, hijos míos. Hay personas muy buenas aún. Pero enseñar el buen ejemplo, hijos míos. No hacer ustedes los que no quieran que hagan los niños. Hablar con vuestros niños, con los que tengan cerca. Hacer una cadenita para mejor comportamiento de vuestros niños. No darles todo lo que quieren y a la hora que quieran. Primero vuestra alimentación, vuestra higiene. Vuestro respeto. Algo que se está perdiendo, hijos míos. Os hagan oración. Os den mis flores y de mis spray que siempre les traigo. Aunque sea mentalmente, si ven un niño o alguien así, échense, pónganselo. Aunque sea mentalmente. Hijos míos, os traigo de mi paz, de mi luz y de mi amor. Gracias, madre. Hijos míos, felicidades en este bendito mes, que es un año más de estar al servicio de mi Padre. Nunca se cansen de hacerlo, en donde se encuentren, en donde estén. Aunque sea mentalmente, ustedes pueden, hijos míos, tranquilizar los caos que luego encuentran en el camino. Bendecir y endulzar todos, hijos míos. Hace un instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. Bendiciones. ¿Alguien más? ¿Puedes? En el nombre de mi Padre, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Amados hermanos, en estos tiempos donde si no eres popular, nadie te va a querer. Entre la juventud, los hermanos creen que teniendo popularidad ya van a tener éxito en toda su vida. Qué equivocados están. Estos benditos jóvenes que piensan que solamente con eso van a sobrevivir y ganar dinero, están muy equivocados, hermanos. Pidamos por todos ellos, por todas esas familias que piensan con la prepotencia de su físico o de su forma de ser, piensan que con eso van a ganar a todo el mundo. Oremos por ellos, hermanos. Gracias. Gracias, hermanita. Luz y prosa para ti. Adelante. En el nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hay que hablar con las personas que a veces son intratables, pero hay que hablar con ellas, enseñarles la alimentación natural para que estén sanos, para los niños que les dan esas benditas, como les dicen ustedes, que es esas aguas negras que les está contaminando su sangre, su hígado, sus riñones. Hay que hablar con esas personas cuando puedan, que a veces son groseras. Hay que hacerlos ver con sus benditas sopas instantáneas, que nada les ocasiona muchos problemas, muchos, como dicen, dulces, que a veces las pequeñas hormiguitas ni se las comen. Hay que hablar con ellos. Yo sé que todo está contaminado, todo está a la carrera, todos viven rápido, pero hay que hacerlos entender que un platillo con amor natural, con mucha fruta, las verduras, sería mejor y mejor alimentación. Hermanos, hay que hablar con ellos, que se alimenten bien para evitar tantas enfermedades que hay en su cuerpo. Eso es todo, hermanito. Gracias, hermanita. Luz y progreso para ti. Pues nada más para terminar. En su, ahora que dicen cuaresma. ¿Y qué es correcto lo que dijo un sacerdote católico, me parece, o papa, no sé quién dijo eso, no importa. Es correcto. De nada sirve que hagan ayuno, que muchos realmente poco lo hacen. O que coman pescado, como en el segundo tiempo se, igual se acostumbraba con conejitos. De nada sirve que hagan todo eso. Si en cuanto salen a la calle, le avientan el carro al vecino o al que está pasando. O dices que tengo mucha prisa. O insultas y abres la ventana y le dices hasta la despedida. De nada sirve eso. De nada sirve tu ayuno, de nada sirve que comas pescado. Si en cuanto puedes, avientas víboras por la boca. Coman lo que quieran, no hay problema. No hay problema ni con mi padre ni conmigo. Mucho menos conmigo, porque repito, las fechas están movidas. Y sigo haciendo comillas. Porque la fecha de su calendario están movidas, miles de veces han sido movidas. Entonces, ¿es que es la fecha? Pues no. ¿Que sí es? Pues que digan que sí es, pero no es. Que el novenario, que quieran, háganlo. Si quieren, háganlo. Si tienen esa oportunidad, porque ahorita ya es por economía, ya no es por gusto, ni por necesidad que lo hagan. Ustedes vieron, ya viene la cuaresma, entonces súbele. Está el pescado a 10 pesos, ahora 50 pesos si quieren. ¿Por qué le suben? Porque queremos ganar más, nada más, porque la pesca está exactamente igual. Y yo fui pescador también, bueno, también comillas, aprendí con mis hermanos, Pedro, Pablo, los que pescaban. Entonces, ¿qué hay, verdad? Pues no, entonces ahí sí puede estar caro el pescado. ¿Hay contaminación? Claro que debe estar caro. Pero nomás porque llega la temporada, le suben. Pues eso no va. Entonces, coman lo que quieran, pero hagan por lo menos oración, es lo que yo les pido. Oración. Dice, buena Semana Santa, que viene Viernes Santo. Es una oración simplemente, si quieren. Ahí les repito, si quieren, hasta les pongo entre paréntesis, si quieren, por mí. Pero las demás que sí importan son por el Padre. No se les olvide. ¿Qué sería de yo, de mí? Esperar sacrificios como lo hacen. Primero, ahorita. ¿Qué hacen? Sus festivales paganos. ¿A qué son? Carnavales. Ah, vamos a comer mucha carne ahorita porque ya viene Semana Santa. Y en Semana Santa no comemos nada. O sea, primero me deschongo todo este mes. Pecado, pecado, pecado, pecado, diario, diario, diario. Y ya viene Semana Santa, ahora sí. Ay, padre, ay, padre. Hipocresía, hermanitos. Eso es hipocresía también, ¿a poco no? Sí. Es lo mismo, entonces quedamos en lo mismo, hermanitos. Yo prefiero que hagan una oración estos días, de corazón, y que metan ahí a los enfermos, a mis hermanitos que siguen sepultados y algunos vivos todavía, por los que todavía están en los hospitales, los que quedan mutilados, porque desafortunadamente quedan muchos mutilados, sin sus dedos, sin sus manos, sin su brazo, sin su pierna, porque cayó un edificio completo. Prefiero que hagan oración por ellos. Y si pueden con moneda que den, también directamente, porque desafortunadamente igual, pues la corrupción no, mundial, la corrupción mundial no se ha acabado. Hay que ser derechos. Pero entonces por lo menos en oración. Pero si pueden, pues también ayuden, de alguna otra forma. Pero primordial, la oración al Padre por ellos. Y como le digo, por los viciosos, por esas benditas escuelas en equivocación. Por la de allá, la de acá cerca, la que cerraron por allá, la de acá de Apan, etcétera, todas ellas. Y bendecir, e inclusive también orar por las que están bien. Que esa es mi base para las demás escuelas ahora. Es de ahora en adelante. El que quiera tomar el camino, que lo tome. Y el que no, pues que ni se acerquen aquí, dicen por ahí. Y no es que no sean bienvenidos, pero si vienen, como lo han hecho muchos, nada más a ver qué están diciendo, a ver qué están haciendo, o como decían ellos también, a ver qué nos copiaron. Pues no, no hay eso, ni habrá. Y les repito, porque los que trabajan en la espiritualidad de lleno, de verdad, no tienen que copiar nada. Así de fácil. Y si les enseñan así, aquí, pues así lo van a hacer. Si no quieren que se dejen llevar por sus seres, lo van a hacer diferente, así de fácil. Yo sí agradezco mucho a mi hermanita Estela, voy a decir Estelita, ¿por qué no? Porque gracias a ella se acercaron a la espiritualidad. Inclusive también desde antes con ustedes, con don Daniel. Fue el pie, fue el preámbulo, vamos a decir, para que me entiendan. Que cuando ella quiso, les dio luz, les dio palabra mía, correcta, pero cuando quiso, y cuando no lo de ella, de su bajo yo. Y vino su cerebro, que está mal de corrompido de años, que siempre vio enemigos donde no había. Y se dice, no, es que no es cierto, dice ella, que no es cierto. ¿Cuándo ha venido a verlos y a pedirles perdón? No, al contrario, pasa y se burla. Pase esa zona a ver que no vienen, no tienen gente. Ay, jaja, no tienen gente. ¿Eso es de alguien de luz? Pues no. Y así hay muchos, desafortunadamente, hermanitos. Yo la perdono y pido por ella y la apoyo. Doy palabra donde me deja ella, porque cuando empieza a soltar muy bonito mis palabras, ya me las cambia. Me las corta. Ya se acabó. Es un pecado que se hace ella, nada más. Se perjudica ella y su familia, sus hijos, que es feo decirlo, que ya les llamaron minis, pues así están. Pero ya cuando pasen las cosas, entonces se va a mover mucho. Y yo no quiero que pase, ni mi padre, Pero ustedes saben que tarde o temprano lo que dicen, todo por su propio peso cae. Y entonces prefiero que no pase nada. Pero no estoy hablando mal de ella. Estoy pidiendo por ella, que pidan por ella, así de fácil. Y así en esa bendita escuela de Tepeapulco también, que tienen un vórtice en lugar de portal. Un vórtice de oscuridad. Que si vas y no te dejas tu moneda, no te atienden. Dijo, yo se los digo. Y el permiso de mi padre lo tienen para que realmente no tenga moneda ni trabajo. Pero si dicen, es que tenemos que gastar en camiones, bueno, pongan su alcancía. Punto. Ah, pero ahora dice, si no me dejas 50 pesos ahí, no te atiendo. Igual aquí, igual allá. Y me refiero a donde estoy mencionando, obviamente. Así no es el trabajo espiritual. Es falso, así de fácil les digo. Entonces hay que orar mucho por ellos para que no se sigan perdiendo. Así de fácil. No hay doja vuelta por ahí. Entonces nuevamente yo les pido a los que no vinieron, esta bendita Connie, que igual está así como que cree en la luz, pero como que no cree. Como deja de hablar su ser y como que deja de hablar de oscuridad también. Está así. Entonces si los tienen, llega el mensaje, si lo oye, pues te pido en mi nombre y en el nombre de esta bendita hermana Estela, te pido yo perdón. Y así muchos, como los que ven de antojitos mexicanos, también no sé cómo se llaman. Le pido, exactamente, pido perdón a ella, inclusive a la que está trabajando ya, y le digo así como comillas, como limpieza espiritual que no está haciendo realmente. Pero aún así les pido y les agradezco, sí le agradezco a ella, ¿por qué no? Que gracias a eso y a su oración desde luego de ustedes que hicieron a mi padre, ahí está la escuela, después de 6 años, gracias al Padre Eterno. No se les olvide eso. Es nuestro padre biológico de ellos, está y nietecito, está muy contento nuevamente. Dice que le echen ganas, que no se me estén estancando, dice, porque ya lo dijo y lo vuelvo a decir, el tiempo pasa. No dejen que el pedir el tiempo les gane como me pasó a mí, dice. Que sigan adelante, que sigan estudiando, que está contento por ello, muy contento. Y que no se olviden de orar también, para que sigan adelante todo, toda la familia, no nomás ustedes, sino los que puedan. Mucha luz y progreso para todos, hermanitos, y enhorabuena, felicidades nuevamente. Y sigan adelante los que puedan, y cuando puedan. Shalom.